Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion. Con Profeta Conchita de Córdoba. Quisiera pedirle que me acompañe en su Biblia, en Juan capítulo 8. Es el capítulo que hemos estado estudiando. La semana pasada hablamos acerca de la mujer adúltera y vimos un poco acerca del adulterio. Y ahora nos toca un nuevo tema. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero para que nosotros podamos entender verdaderamente lo que es este pasaje, tenemos que ir al pasaje anterior. La semana pasada no me tocaba a mí, le tocaba a Eric. Pero cambiamos de día porque Eric tuvo que hacer un viaje. Entonces, para que podamos retomar y entender el tema de hoy, la verdad es que necesitamos regresar a hacer un pequeño repaso de lo que Eric habló la semana antepasada. Y para eso yo necesito entonces pedirle a usted que me acompañe, por favor, al versículo 12. Ustedes se recuerdan que la semana pasada nosotros hablamos cuando ya todas las personas que acusaban a la mujer en adulterio se van cuando Jesús los confronta con su pecado. Entonces Jesús ve a la mujer y le pregunta: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Se han ido? Y ella le contestó que sí. Y entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No era que él no confrontara el pecado, es que a ella la iban a condenar a muerte. Y Jesús no vino para que nadie se condene. Jesús vino para que la gente se salve. Y entonces vimos nosotros, y la forma en que terminamos la semana pasada hablando de este tema, fue que Jesús vino y otra vez, dice la palabra del Señor, empieza diciendo el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, él se voltea y le dice a todos los que estaban ahí, a la mujer: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, el que me sigue no tropieza. Le estaba mostrando a la mujer que la única manera en que ella podía salir de ese pecado, la única manera en que ella podía ser libre, la única manera en que ella no volvería a tropezar, era siguiéndolo a él, que era la luz. Cuando él dice: yo soy la luz del mundo, se arma un gran escándalo, un gran alboroto, porque la luz era la forma en que los judíos entendían que era Dios. Para ellos Jesús, dice: Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tienen más citas donde dice que Dios es la luz. Entonces, el que Jesús en ese momento viniera y dijera que Él es la luz, para ellos era un escándalo, porque Él estaba tomando la posición de Dios. Y sobre todo que les estaba diciendo que la única manera de no tropezar y la única manera de no caminar en pecado era siguiéndolo a Él. Así que Él dice: el que me siga. La palabra griega para seguir es akuletein. Yo no sé si así se pronuncia, pero así se escribe. Y entonces dice: se usa a menudo del soldado que sigue a su capitán y del esclavo que acompaña a su amo. ¿Se dan cuenta lo que significa ese seguir a Jesús? Es seguirlo como un soldado a su capitán y como un esclavo a su amo. En una obediencia total, en una sumisión total, en una rendición total. Eso es exactamente lo que está diciendo. Y dice: es seguidor de Cristo. Cuando nosotros seguimos a Cristo, lo tenemos que seguir en espíritu, alma y cuerpo, con todo nuestro ser. Así que así es como empieza este pasaje. Él dice: yo soy la luz y ustedes tienen que seguirme. Nosotros necesitamos a seguir a Jesús. ¿Por qué? Ninguno de nosotros tenemos un mapa infalible de nuestra vida. Usted no sabe exactamente cuando salga de aquí qué puede pasar. No sabe qué va a pasar dentro de un mes, no sabe qué va a pasar dentro de un año. Dios sí. Y el único que puede guiar nuestros pasos a cumplir el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros es Jesús. No hay nadie más que nos pueda guiar. Por eso tropezamos, porque cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos, cuando queremos caminar apartados de la voluntad de Dios, casi siempre vamos a tropezar con el fracaso, con el dolor. Vamos a tener pérdidas. Nos van a pasar tantas cosas en nuestras vidas que la verdad, el resultado va a ser muy duro. Nosotros no podemos caminar solos, lejos de Jesús y en la tiniebla, como muchas veces hemos caminado. Yo creo que la mayoría que estamos aquí ya caminamos alguna vez en tinieblas y sabemos el dolor que causa. Por eso Él dice: yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces dice la palabra del Señor que los fariseos le dijeron, verso 13: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así que cuando empieza esa discusión, los fariseos le dicen a él que lo que él está hablando solo él se lo puede creer, porque el único que está dando testimonio de eso es él mismo. Y para los judíos estaba muy claro que en boca de dos o tres testigos tiene que constar toda palabra. Pero Jesús estaba tan seguro de su autoridad, tan seguro de dónde venía, tan seguro que Él es uno con el Padre, tan seguro que Él es Dios, que Él no necesitaba testimonio de nadie. Sin embargo, les dice: pero ¿saben qué? No solo yo doy testimonio. Hay alguien que también da testimonio de mí, y ese es Dios. Así que ya hay dos testigos, Él mismo y el Padre. Y usted dirá: pero ¿cómo Dios puede dar testimonio de Jesús? Bueno, primero por sus palabras. Lo que Jesús habla, no lo habla nadie. ¿Se recuerdan que cuando vimos la mujer, es que cuando está la discusión de Jesús con ellos, le habían mandado antes a los alguaciles y lo habían enviado para apresar a Jesús? Quiero explicarle que los alguaciles eran levitas. Los levitas eran muchos y cada uno, de acuerdo a su rango, el oficio que tenía. Y los levitas eran los sacerdotes levantados para controlar que todo estuviera perfectamente en orden. Ellos eran los encargados del orden, por eso a ellos los mandaron a traer a Jesús. Pero estamos diciendo que el Padre da testimonio por las palabras. Y ustedes se recuerdan lo que dijeron ellos cuando lo mandan a apresar a Jesús, regresan sin Jesús y les dice: ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y les dijeron: ningún otro hombre ha hablado como Él. Así que las palabras de Jesús son el testimonio del Padre, pero también sus hechos, las obras de Jesús, también es el testimonio de que el Padre está con Él, que el Padre testifica de Él. Y nosotros lo vimos a través de Nicodemo. Nicodemo, siendo uno de los principales del templo, lo va a buscar de noche y le dice: maestro, yo sé que vienes de Dios, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Así que estamos viendo que Dios sí testifica de Jesús a través de sus palabras, a través de sus hechos. Pero también el Padre testifica de Jesús por la conversión de nosotros mismos. Cuando predicamos verdaderamente a Jesús, cuando predicamos con el poder verdadero la cruz de Cristo, no hay gente que no se rinda a Cristo. Y es más, no hay gente que venga a Cristo de corazón que no cambie. Nos impacta ver cómo hay gente mala que se convierte en buena, cómo hay gente enferma que se sana. Toda la gente que llega con Jesús es tocada. Así que nosotros podemos ver que Dios sí da testimonio de Jesús a través de sus palabras, de sus obras y del testimonio de los que venimos a nuestro Señor Jesucristo. Así que sigue diciendo la palabra del Señor, que Dios da y dice: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino que el que me envió, mi Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos o tres hombres tiene que constar toda palabra. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. O sea que les está mostrando su ignorancia de Dios. Ustedes no me conocen porque no conocen a mi Padre. ¿Y sabe cuál es la tragedia? Que Israel y todo lo que Dios le mostró a Israel fue diseñado para que reconocieran al Hijo de Dios para cuando viniera a este mundo. Todo, ustedes pueden ver, todo el Antiguo Testamento, los sacrificios, lo que se hacía en el templo, el tabernáculo, todo estaba hecho para que entendieran y lo conociera, pero no lo conocieron, no pudieron darse cuenta que era Él. Y estoy hablando de fariseos, de seduceos, de levitas, de sacerdotes, de la gente principal del templo. Y la pregunta más grande es: ¿será que nosotros vamos a conocer al Señor cuando regrese? Ellos tenían tan sus pensamientos y ya tenían una idea fija de cómo era el Mesías y cómo vendría el Mesías, que cuando llegó no lo recibieron. ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de la segunda venida del Señor? ¿Cómo nos estamos imaginando verdaderamente que Él va a venir? ¿Qué vamos a hacer nosotros para reconocerlo y no caer en el mismo error que cayeron ellos, que por tener una estructura religiosa no pudieron darse cuenta, teniéndolo enfrente, quién era? Realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Solo oímos decir: Jesús ya viene, Jesús ya viene. Ellos decían lo mismo, pero tenían una idea de cómo iba a venir y cómo era ese Mesías. Esperaban un rey. ¿Y qué encontraron? Un hombre que predicaba paz, que predicaba amor, que predicaba al Padre, que predicaba al reino. No era un Dios violento, no era un Dios iracundo, no era un rey que venía con una espada desenvainada, no era un rey que venía a vengarse, era un rey que venía a traer la paz. Por eso desde Isaías 9 le dice: su nombre es Príncipe de Paz. Entonces, en esta discusión están, y es importante que nos metiéramos en este contexto para poder comprender el mensaje de esta mañana, porque todo eso sucede al final de la fiesta de los tabernáculos. Toda esta discusión sucede el mismo día. Entonces, hoy sí, vamos a leer completo el tema para esta mañana. Cuando ellos están en el versículo 20, termina diciendo: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ya estaban en contra, ya se habían organizado, ya querían hacerlo, pero algo que tenemos que entender es que dice: no había llegado su hora. Y eso quiere decir que Dios tiene un tiempo para cada uno de los que estamos aquí, un tiempo para lo que necesitemos, un tiempo, como dice la palabra del Señor, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Para todo Dios tiene un tiempo en nuestra vida. Iba a venir el tiempo donde iban a poder apresar a Jesús porque el Padre lo permitía, no porque los hombres quisieran. Y hay cosas que tenemos que entender, que si el Padre no lo permite, no pasan, a menos que nosotros, con nuestra desobediencia, le demos un derecho legal al enemigo. De lo contrario, cuando Dios está con nosotros, Él nos va a respaldar. Así que empezamos nosotros hoy con el versículo 21. Y el versículo 21 dice: otra vez les dijo Jesús. O sea, Él está discutiendo con ellos. La discusión de que Él es la luz no ha terminado. Él sigue hablando con los escribas y con los fariseos, que es los que lo están confrontando, y dice: otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero entendiendo que les hablaba del Padre, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, cuando están discutiendo, porque le están diciendo que él dice que él es la luz del mundo, pero solo él lo dice. Él les dice que no es cierto, que lo dice él, pero también lo dice su Padre. Que ellos están juzgando por la apariencia. Ellos ven la apariencia de Jesús. Para ellos era un carpintero, para ellos era un rebelde, para ellos era lo que ustedes quisieran, menos Dios. Por eso dice: ustedes juzgan según la apariencia, yo no juzgo. Yo no juzgo. Y ahí está hablando que hay dos formas de juzgar. El mundo juzga según la apariencia porque no puede ver más allá de los hechos. Dios juzga viendo el corazón. La palabra que daba el Señor hoy a través de Víctor decía: estoy pesando los corazones. Él pesa el corazón, Él sí sabe las intenciones verdaderas de por qué hacemos las cosas. Así que Él viene y les dice: no me quieren creer, no quieren creer que yo soy la luz del mundo. Perfecto, está bueno. Yo me voy a ir y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mire, es tremendo eso que está hablando Jesús. Es tremendo. Yo le pido al Padre que el Espíritu Santo sea verdaderamente el que nos hable esta mañana. A mí me cuesta mucho este tema porque es un tema demasiado profundo. Es un tema donde de verdad el Señor nos viene a hablar del verdadero pecado imperdonable. El verdadero pecado que condena a las personas. Él les está diciendo: perfecto, ustedes no me quieren creer, pero si ustedes no me creen, ustedes van a morir en sus pecados. Oiga lo que les está diciendo: no crean, pero si no creen en su pecado, ustedes van a morir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir porque no creen en mí. Si no creen en mí, ustedes no pueden creer en el que me envió. Y el que lo había enviado era el Padre. Y entonces ellos vienen y dicen: bueno, ¿y este quién es? ¿Y tú quién eres? Porque les dice: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Pero ellos sí entendían. Cuando Él dijo: yo soy, la palabra, el nombre que Él usó es el nombre glorioso de Dios. El nombre glorioso de Dios en hebreo es Yod Hei Bab Hei. Significa Yahvé. Y Yahvé es el Dios autoexistente. Yo quisiera que no pierda, por favor, el Evangelio de Juan, pero que me acompañe a Éxodo capítulo 3, porque usted va a entender por qué están verdaderamente discutiendo con Jesús, por qué le están diciendo que Él es un farsante y un mentiroso, que Él dice de sí mismo que Él es la luz, que Él dice de sí mismo que Él es el yo soy, pero que solamente Él lo dice, no hay testigos que lo puedan decir, cuando tenían demasiados testigos. ¿Cuánta gente habían visto que Él había sanado? ¿Cuántos demonios habían visto que Él había echado? ¿Cuántos milagros verdaderamente ellos mismos se habían dado cuenta y por qué tanta gente lo seguía. Pero ahora le están diciendo que es un farsante y que es un mentiroso. Y entonces les dice: ustedes van a morir en sus pecados si no creen que yo soy. Y el nombre que él está usando es el nombre de Dios, el nombre con el que Dios se dio a conocer a Moisés. Y dice la palabra del Señor, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente a Moisés, ustedes se recuerdan, ¿quién se le aparece? Dios mismo, el ángel de Jehová. Porque dice la palabra del Señor, el verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré y voy a ver qué pasa. Si usted se fija, ¿quién estaba en la zarza? Ahí dice, ¿quién estaba en la zarza? Vea el versículo 2. Y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es una teofanía del Señor Jesucristo. Una teofanía significa, era la forma en que Jesús se manifestaba y se aparecía visiblemente a la gente antes de haber sido encarnado. El que se apareció en la zarza fue Jesús. Jesús glorificado. Jesús glorificado. Él fue el que se le apareció a Moisés. Así que él les está diciendo: yo soy. Y entonces cuando Moisés viene y dice: voy a ver qué está pasando, voy a ver por qué no se quema la zarza, él se asoma y le dice: quítate el calzado porque el lugar donde estás es santo. Mire, el ángel de Jehová estaba en la zarza, pero Moisés solo podía ver el fuego, no podía ver a Dios. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa? Estamos en problemas, en situaciones difíciles y lo único que vemos es el fuego de la prueba. Y no nos damos cuenta que en el fuego de la prueba está el Señor. Que no estamos pasando solos. Él dijo: no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo siempre, voy a estar todos los días contigo hasta el fin. Esa es la máxima promesa de Dios. Él no dijo: te voy a tocar con una varita mágica, te voy a meter en una cajita de cristal y no vas a tener problemas y el sufrimiento no va a llegar a ti, la enfermedad nunca te va a tocar. Él nunca dijo eso. Él jamás nos engañó. Él dijo: en la vida recibirán aflicción, tengan valor, yo he vencido al mundo. Pero Él sí prometió: nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo siempre, todos los días, hasta el fin. Esa es la máxima promesa que Dios nos ha hecho. Y Él no es hombre para mentir y no es hombre para arrepentirse. Nos coge de la mano y nos conduce. Dice el mismo David, cuando está diciendo: tú eres el buen pastor, ¿qué le dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Tu vara y tu cayado, ¿qué hacen? Me dan confianza. O sea, ¿quién es el que llevaba a David al valle de la sombra y de la muerte dirigido con su cayado? El buen pastor. El buen pastor está en los valles de la sombra y de la muerte con nosotros y nos va guiando. ¿Por qué nos va guiando? ¿A dónde nos va conduciendo? Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él va, Él va. Primero, ¿cuál es el aderezo del Señor? ¿Para qué sirve un aderezo? Le da sabor a la comida. Aderezas mesa, aderezas mi vida en presencia de mis angustiadores, me hace producir fruto. El aderezo del Señor es su fruto: paz, fe, fortaleza, templanza, dominio propio, amor, perdón. A eso nos lleva a los valles de sombra y de muerte, a enseñarnos a formar el carácter de Cristo en nosotros, hacer que sus frutos se manifiesten y se revelen en nosotros para darnos la victoria delante de nuestros angustiadores. Así que cuando Él viene y le dice que lo va a mandar, si usted se da cuenta, el ángel de Jehová que se le aparece a Moisés es el Dios Redentor. ¿A dónde iba a mandar Dios a Moisés? ¿Para qué lo fue a buscar? Para redimir a Israel de Egipto, para sacarlo de Egipto, para sacarlo de la esclavitud. Es el Dios Redentor. ¿Y quién es Jesucristo para nosotros sino el Redentor del mundo, el Redentor de tu vida, el Redentor de tu familia, el Redentor de la humanidad, el Redentor de Guatemala? ¿Acaso no es Él el que nos redime? Entonces viene y le dice: ¿y qué hago yo si me preguntan tu nombre? ¿Cómo les voy a decir yo quién me mandó? Y entonces en el versículo 14 del capítulo 3, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Así que Él está diciendo: yo soy, yo soy. Y yo tengo una anotación en mi Biblia que dice: Eshye, Asher, Eshye, seré el que seré. Que era, que es y ha de ser, Yahvé, la presencia inmutable del autor de la vida, el que existe en sí mismo, el que tiene vida en sí mismo. No se trata de algún Dios que Moisés encontró en Madián. Se trata del autor de la vida. Se trata del que tiene el poder. Se trata del Dios que te ama, del Dios que te crió, del Dios que te redime, del Dios que te restaura, del Dios que te da la oportunidad de tener una nueva vida, del Dios que verdaderamente se quiere revelar a ti como lo que Él es. Él es el gran yo soy. Si estás perdido, Él es el camino. Si te sientes desesperado, atormentado, Él es tu consolador. Si te sientes perdido y sientes que no sabes a dónde ir, Él es el pastor que te conduce. Si te sientes solo, Él es tu amigo. Si sientes que de verdad no tienes a dónde ir y tienes dolor en el alma, Él es tu consolador. Él es. Por eso su nombre es Yo Soy, porque Él es lo que tú necesitas en tu vida hoy y siempre. En cada circunstancia, Él se va a revelar a ti como el Dios proveedor, como el Dios sanador, como el Dios restaurador, como el Dios de la vida. Él es, y ese es el nombre con el que se presentó. Él es el Dios de los padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, pero el Dios de Guatemala, el Dios nuestro, el Dios de Yahvé de Sión, el Dios que se revela a nuestra vida, el Dios que nos da salvación, el Dios que nos da otra oportunidad. Él es, yo soy, ese es su nombre, mi nombre para siempre, dice Él. Con ese nombre se da a conocer el nombre de Yahvé. Él es. Y ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y entonces le preguntan, y regresamos ahora a Juan. Entonces viene y le preguntan: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque les está diciendo: yo soy. Y les está diciendo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. No van a ir. Y no porque Él no quisiera que fueran, pero no lo quieren reconocer como lo que es. Y entonces viene Jesús y dice: ¿cómo que no podemos ir a donde Él está? Usted sabe, los judíos tenían una, en su mentalidad, ellos tenían la idea que el lugar más profundo del infierno era para los que se suicidaran. Y le quiero contar algo, me sentí muy tranquila, porque yo busqué en la Biblia donde habla algo del suicidio y no está. Solo dice que Judas se suicidó y el rey Saúl, pero no habla qué pasa con ellos. Pero esto de que ellos se van al peor lugar del infierno está en la mente judía. Ellos son los que lo dicen. No está en la Biblia. Dios tiene misericordia. Él es el único que sabe y Él es el único que juzga. Nosotros vemos apariencias, Él no. Por eso le digo que me sentí tranquila. Así que viene Él y entonces les está diciendo, ustedes no pueden ir. Y entonces ellos dijeron, ¿qué? ¿Este se va a suicidar o qué? Ahí lo dice en la Biblia, ¿verdad? ¿Será que se va a suicidar? Por supuesto que ahí no lo seguimos. Nosotros no vamos a ir a lo más profundo del infierno. Definitivamente que no. Mire las ideas y los pensamientos. Y entonces Jesús se les queda viendo y les dice, wow, no entienden nada. ¿Y por qué no entienden nada? Porque ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Porque ustedes son del mundo, yo no soy del mundo. La gente del mundo es carnal. La gente del mundo piensa por sí mismo. Pero le dice, yo vengo de arriba, de arriba. Ustedes son de abajo. Ustedes no tienen nada que ver con el cielo. Sin embargo, nosotros vemos que cuando Dios habla acerca del mundo, la palabra que utiliza es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos es muy interesante porque tiene que ver con la forma errada y equivocada que nosotros los humanos caminamos apartados de Dios. Hay algo que nosotros tenemos que saber del mundo y es que Dios no rechaza al mundo. Nosotros pensamos y dice, ay no, este es del mundo, ¿verdad? Ay, yo no me junto con los del mundo, yo no hago con los del mundo. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender es que el mundo lo creó Él. Él creó el mundo. Y ama al mundo. Lo ama tanto que dice la Biblia en Juan 3:16 que envió a su único hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que Él ama al mundo. Él envió a su hijo al mundo. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde, a quién pertenecíamos nosotros sino al mundo? Pero nos alcanzó, porque Él sigue esperando alcanzar a la humanidad completa para salvarnos. Pero les está diciendo, ustedes no entienden porque están en el mundo y no quieren salir de ahí. Ustedes no entienden porque yo vengo de la parte más alta donde está Dios y ustedes están en la parte más baja donde no quieren entender la verdad. Ustedes no pueden entrar donde yo voy porque no han creído en mí. Y ese es el pecado verdaderamente imperdonable, que Dios envió a su Hijo al mundo, pero los hombres prefirieron la tiniebla que la luz para que no vieran que sus pecados son tremendos. Por eso la gente no llega a Cristo. Quiere seguir en sus delitos y en sus pecados y así van a morir. No van a tener oportunidad de salvación. Jesucristo vino para salvarnos. Vino para salvarnos no únicamente del infierno. Vino para salvarnos de nosotros mismos. Vino para salvarnos del engaño. Vino para salvarnos del error. Vino para salvarnos de la mentira. Vino para salvarnos del orgullo. Vino para salvarnos del pecado. Vino para salvarnos de tantas cosas. Pero nosotros seguimos y seguimos en ese lugar. El Señor nos quiere cambiar, nos quiere restaurar, nos quiere dar vida nueva, nos quiere dar otra oportunidad, pero nosotros somos los que no queremos. Nosotros somos los que nos alejamos de Cristo. Ellos tenían que haberlo conocido y no lo conocieron. ¿Se puede imaginar qué tremendo que Jesús vino a este mundo? El yo soy vino a este mundo ya no en una zarza, vino en carne y hueso y se les paraba enfrente, hablaba con ellos y no lo conocieron. les hablaba la verdad, les decía la verdad, pero no creyeron, no quisieron. Y entonces mire qué tremendo de lo que está hablando el Señor, porque usted está viendo por qué la salvación es personal, porque yo decido creer o decido rechazar. La invitación es para todos. Dios vino por todos. Dios vino a salvarnos a todos. Él no hizo diferencia. Mire, nosotros estamos estudiando ahorita en el libro de Romanos acerca de la predestinación. Pero la predestinación no tiene que ver con salvación. Cuando usted va al capítulo 9 del libro de Romanos, él está hablando del llamado. Él llamó a Israel para ser su pueblo, no lo va a desechar. Él lo llamó a usted para ser salvo, pero usted decide si cree o no cree, ¿me entiende? El llamado es diferente. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, cuando yo lo recibo como mi Señor y Salvador, cuando yo vengo y empiezo a caminar en su camino y Él empieza a tratar conmigo, entonces lo que Él había predestinado para mi vida se va a cumplir. Todos fuimos predestinados para algo. Todos los que estamos en este bendito lugar y los que están allá afuera y en la China y donde sea, todos nacimos con un propósito. Pero si yo no conozco a Cristo, si yo no vengo a Cristo Jesús, ese propósito nunca, jamás de los jamases se va a cumplir. Y por eso hay tanta gente que muere frustrada. Nunca logró alcanzar sus sueños. Nunca encontró el porqué y el para qué de su vida. Jamás supo por qué nació. Y imagínese usted qué triste pensar, ¿para qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cuánta gente piensa así? Por eso mucha gente se suicida, porque piensa que vino al mundo por gusto, que su vida no tiene sentido, que su vida no tiene valor, no tiene visión, no tiene un sueño, porque no sabe quién es. Si no sabemos quién soy, no sé para qué existo. Pero en Cristo Jesús encuentro la respuesta de mi vida y entonces se cumple el propósito de Dios para mí. Así que mi llamado, estoy predestinada para algo, pero si no vengo a Cristo, nunca lo voy a saber y nunca lo voy a alcanzar. Pero ser salvos, todos, todos fuimos escogidos para ser salvos. Pero nosotros rechazamos o nosotros aceptamos. Eso nos toca a nosotros, eso no le toca al Señor. Y por eso les está diciendo, porque vino Él mismo, Él les habló la verdad. Todo lo que Jesús hablaba, fíjese que Él lo hablaba con la palabra de Dios. Fíjese que les está diciendo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Él está usando la palabra del profeta Ezequiel para que usted vea que Jesús nunca hablaba nada que el Padre no hubiera dicho. Quiero que me acompañe a Ezequiel capítulo 3, por favor, y al versículo 18. Mire lo que dice el versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Se lo voy a repetir. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea que el Señor les está diciendo, en este momento estoy usando esta cita bíblica, les está diciendo, ya fue dicho, está escrito, ustedes van a morir, ustedes van a morir. Pero si tú hablas y le dices a la persona, te vas a morir porque estás pecando. Si tú le hablas y la persona se convierte de su mal camino, se convierte de su pecado, entonces su alma vivirá. Pero si no le dices nada y esa sangre se pierde porque tú no hablaste, la sangre de la persona que muere en pecado porque no hablaste, te la voy a cobrar a ti. Mire lo que está diciendo el Señor. Cuando el Señor le ponga en su corazón que le diga algo a alguien, hágalo. Porque usted no sabe si va a salvar un alma. Ahí está viendo que Dios no quiere que nadie se pierda. Ahí está viendo que la salvación de Dios es para todo aquel que crea, para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que busque a Dios. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Jesús los está confrontando y les está diciendo, van a morir. Van a morir. Muerte significa separación. Y cuando les dice que van a morir, les está diciendo que están separados de Dios. Si usted mira, pareciera que este mundo no funciona. No es que no funciona, hay algo que no lo deja funcionar y se llama pecado. El pecado es el obstáculo, el pecado es lo que nos aparta de Dios, el pecado es lo que no nos deja oír a Dios, el pecado es lo que no nos deja caminar con Dios. Así que Él está diciendo, háblales, diles que van a morir en su pecado si no creen que tú eres Dios. Eso es lo que les está diciendo. Eso es exactamente lo que Él les está diciendo. Les está recordando una cita de Ezequiel. Acuérdese que Él está hablando con escribas y fariseos. Si está hablando con escribas y fariseos, ellos tenían que conocer esa cita bíblica. Él no estaba hablando por hablar. Él no está amenazando. Él no los está asustando. Él está hablando la palabra de Dios, porque Jesús dijo: yo no hago nada que el Padre no diga. Él está mostrando que Él y el Padre son uno. Por eso usa el yo soy. Porque ¿qué le dijo a Moisés? Ve y dile, yo soy, me envía. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy. No está diciendo, yo soy, me envió. Está diciendo, yo soy. Y es que era el ángel de Jehová, el que estaba en la zarza, era el mismo Señor Jesús. Y ahora el mismo Señor Jesús está delante de ellos. Cuando llegó con Moisés, llegó para redimir a Israel de Egipto. Ahora vino para redimir a Israel de sus pecados, para que vuelvan a Dios, porque se alejaron. 400 años de silencio. La última vez que Dios habló fue en Malaquías, y de Malaquías a la venida de Jesús hay 400 años, 400 años de silencio, 400 años donde no hay presencia. Pero ellos seguían haciendo sus ritos, ellos seguían haciendo sus sacrificios, ellos seguían celebrando las fiestas sin presencia, sin Dios en medio de su pueblo. Y ahora viene Dios, ahora viene Él mismo, ahora viene el yo soy. ¿Y qué pasa? No lo conoce, porque habían hecho del judaísmo una religión. Así que les dice: ustedes no entienden, porque ustedes son de abajo. Las cosas de Dios se entienden por el Espíritu. Si nosotros queremos entender las cosas de Dios, tenemos que reconocer a Cristo y salir del mundo. Salir del mundo no físicamente, para eso necesitamos morirnos físicamente. Es salir del mundo espiritualmente hablando. Es renovando nuestro entendimiento. Es reconociendo quién es Dios y caminando con los mandamientos de Dios, agarrado de su manera, como Él quiere. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Nos llamamos cristianos, pero verdaderamente damos testimonio. Somos luz a donde vamos, somos sal de la tierra, le damos sabor a la vida. A donde vamos marcamos una diferencia. O la gente dirá: para ser así, mejor me quedo como estoy. Verdaderamente yo creo que este es un mensaje que nos tiene que hablar, que hacernos ver: realmente yo estoy buscando a Dios porque quiero un favor de Dios, o estoy buscando a Dios porque Él es Dios y quiero la vida que tiene para mí. Porque la iglesia está llena de gente frustrada, de gente fracasada. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia, pero caminan a su manera, interpretan la Biblia como quiere. Pedro dice que la palabra de Dios, la palabra profética, no es de interpretación humana, es de interpretación divina. Y la gente con su mente humana quiere interpretar la Biblia y por eso comete tantos errores. Necesitamos al Espíritu Santo, ¿me entiende? Sin el Espíritu Santo usted no puede entender la palabra. Y cuando usted quiere entender con su mente humana, usted se va a equivocar. Y sabe que es lo peor, si usted le quiere enseñar a los demás lo que su mente humana se imagina, usted va a perder a muchos. Verdaderamente tenemos que decir: Señor, ¿qué es esto? Señor, verdaderamente yo te estoy siguiendo como tú quieres que yo te siga. Verdaderamente para mí tú eres el yo soy. Verdaderamente, Señor, ¿cómo estoy ahorita? Realmente, ¿cómo está mi vida delante de ti? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi futuro? ¿A dónde me estás guiando? ¿Qué es lo que tú quieres de mí verdaderamente? Mire, una persona que vive en Cristo, una persona que está llena del Espíritu Santo, puede tener los peores problemas de la vida, pero va a tener gozo en su corazón, porque el gozo es un fruto del Espíritu. La alegría es diferente, ¿me entiende? La alegría depende de cosas externas. Usted puede estar hoy en un ambiente con sus amigos muy alegre, disfrutando, incluso puede estar en una fiesta parrandeando. Se va a reír toda la noche, pero mañana no se quiere ni levantar del dolor de cabeza. Pero el gozo del Señor nos da fuerza, nos da esperanza, nos da paz. Nos hace creer que es cierto, que Él está conmigo, que no me va a dejar, que no sé cuándo, no sé cómo, pero Él va a contestar, Él va a hacer algo en mi vida. Tengo esa certeza, tengo esa seguridad que no estoy solo. Entonces no me abato, entonces no me hundo, entonces no me aflijo. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, yo sé en quién estoy confiando, yo sé quién es el yo soy. Él es el que tiene la respuesta para mí. Así que si ustedes se dan cuenta, Él empieza diciendo: yo soy la luz. Y ahí se arma el alboroto. Tú estás hablando por ti mismo, no hay quien te respalde. Esas son cosas. ¿Quién te crees que eres tú para hablarnos de esta manera? Ustedes van a morir en sus pecados. ¿Qué sintieron cuando les dijo eso si ellos sabían de qué estaba hablando Jesús? Les estaba recortando, pero les estaba diciendo: estoy limpio de la sangre de ustedes. Vine a dar mi sangre por ustedes, pero no quisieron. Pero a mí no me va a ser cobrada la carne, la sangre, porque a eso vine. Entonces sigue diciendo el Señor, miren lo que sigue diciendo: vosotros sois de abajo, yo de arriba. Verso 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué les había dicho Jesús? ¿Cómo empezó esta discusión? ¿Cómo empezó esta discusión que tiene Él con los escribas y los fariseos? Exacto, cuando Él dijo: yo soy la luz del mundo. Ahí empezó este alboroto, ahí empezó esa discusión. Entonces le dice: lo que les dije desde el principio, yo soy la luz del mundo. Ahí les está dando la respuesta, ahí les está diciendo. Él ya les había dicho, y es más, si ustedes leen el Evangelio de Juan, Juan es el que nos enseña el yo soy. Él es el verbo de vida. Él está desde el principio. Juan nos habla de la preexistencia de Jesús. Él es el verbo, Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Todo el Evangelio de Juan es para mostrarnos la deidad de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es uno como el Padre. Y eso es lo que nos cuesta entender, y nosotros venimos y decimos: ay, mira, hermana, yo no sé, cuando yo oro, ¿a quién me dirijo? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? El Padre es uno con Jesús, Jesús y el Padre son uno con el Espíritu Santo. Son, como dicen, tres personas en uno, se nos hace bolas, ¿verdad? Usted quiere imaginarse cómo es el Padre, cómo es el Hijo y cómo es el Espíritu Santo. Es una manifestación, se manifiesta como el Padre, se manifiesta como el Hijo, se manifiesta como el Espíritu. Es como usted me ve aquí a mí, y usted podrá decir la pastora, mis amigos dicen Conchita, mi esposo dice mi esposa, mis hijos dicen mi mamá. Si la Sophie me viene a hablar ahorita, me dice: mamá, mira. Si alguien que no me conoce viene conmigo, me dice: pastora, mire. Si ahorita viene el Andrés, me dice: Abu. ¿Me entiende? Pero soy yo. Pero yo me relaciono con las personas de acuerdo a lo que tengo que ver con ellas, ¿me entiende? Igual es Dios, igual es Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecho carne. La Biblia nos enseña que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para venir a salvarnos. Billy Graham tenía un ejemplo que a mí me gustó mucho cuando lo vi hace muchos años. Pero él contaba la historia de una hormiga y decía: mire, ¿usted ha tratado alguna vez de parar a una hormiguita para que no siga a donde va? Usted se ha puesto a jugar y le pone el dedo, ¿qué hace la hormiga? Regresa, da la vuelta, le da la vuelta al dedo y sigue para donde va. Y usted le empieza a poner un montón de trampitas y la hormiga de todos modos gira para ir al lugar donde terminó ir. Y dice: tal vez usted lo que quiere decirle es: hormiguita, si vas para ahí, hay peligro, te vas a morir, te van a matar, te van a poner el pie encima, no te vayas para allá. Pero la hormiga no entiende. Y usted le habla a la hormiga y la hormiga no le entiende. ¿Qué tiene que hacer usted para que la hormiga lo entienda? Decía él. Volverse hormiga. Volverse hormiga. Si usted quiere que hablar con la hormiga y la hormiga le hable, se tiene que volver hormiga. Bueno, eso hizo Dios. Envió profetas y los apedrearon y los mataron. Habló de muchas maneras y no lo escucharon. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Volverse hombre para poder venirnos a hablar. Y por eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 1: Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras por los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Pero ¿quién es Jesús? La palabra de Dios hecho carne. Por eso Él es el verbo de vida. Él es la palabra, Dios mismo. No hay diferencia. Así que era a Dios al que rechazaban, era a Dios al que le decían que no. Por eso les está diciendo: ustedes van a morir en su pecado. Ese es el peor pecado que existe. Usted se recuerda lo que pasó cuando salieron de Egipto, cuando andaban por el desierto, cuando ya estaban listos los israelitas para entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasó? Enviaron espías. ¿Y cómo regresaron los espías? Hay gigantes, hay fortalezas, hay esto, hay el otro. Y no entraron. No entraron a la tierra prometida porque no creyeron. Y hasta los que sí creyeron, por los incrédulos, se quedaron 40 años en el desierto. ¿Y qué les pasó en el desierto? ¿Qué dijo Dios? Ninguno de los que no creyó va a entrar. Sus cuerpos van a quedar en el desierto como ellos lo dijeron. Y estuvieron 40 años hasta que se murieron los incrédulos. Pero en esos 40 años, Dios usó a Josué y a Caleb para sembrar la visión de la tierra prometida en el corazón de los niños que fueron creciendo en el desierto. ¿Qué está sembrando usted en el corazón de sus hijos y de sus nietos? ¿Está sembrando el reino? ¿Está sembrando la fe en Dios? ¿Está sembrando la verdad de las verdades? ¿Les está enseñando a sus hijos a tener fe en un mundo que cada día pelea porque se destruye el nombre de Jesús? Porque eso es lo que está haciendo el mundo ahora, ¿no es cierto? Mire, el mundo no niega a Dios. Y de hecho, el ecumenismo que está haciendo, uniéndonos a todos en un mismo Dios. No importa si usted es musulmán, no importa si usted es cristiano, no importa si usted es católico, no importa si usted es hindú, no importa. Todos creemos en un Dios. Entonces, unámonos. Hable de Jesús. Hable de Jesús. Ahí está el problema, porque Jesús es la salvación para el mundo. Entonces quieren destruir a Jesús, quieren destruir la iglesia, pero no saben que no pueden, porque el Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia sigue viviendo y usted puede ver la historia, lo que ha pasado. Dios mío, que no ha sucedido hasta la época del oscurantismo, fue tremenda, pero siempre ha habido un remanente de pie, siempre ha habido un remanente que cree en Jesús, siempre ha habido un remanente que continúa con la visión, siempre hay un remanente que establece el reino y habla del reino y predica el reino. Y eso es lo que quiere el Señor: establecer el reino en tu vida, en tu casa, en la iglesia, en tu nación. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que entonces viene el Señor Y les está diciendo, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y les dijo, ya se los dije, soy la luz del mundo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él está hablando lo que ha oído, porque él oye y habla, porque él es el verbo, porque él es la palabra. Él habla lo que el Padre dice y nosotros tenemos que hablar lo que Jesús dice. Y entonces, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y entonces les está diciendo, miren, ustedes no me pueden entender ahorita, pero cuando yo sea levantado. Y ustedes se recuerdan que cuando llega Nicodemo a visitarlo de noche, le dice, Señor, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no estuviera contigo. ¿Qué hago para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo un hombre viejo se va a hacer otra vez niño y regresar al vientre de la madre? Y le dice, no, si no se trata que regreses al vientre de tu madre y repitas tu historia, se trata que a partir de este momento en adelante el pasado se quede atrás y tú empieces una nueva carrera. Y entonces ahí es donde él viene y le dice, el viento sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y entonces dice, es necesario, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todos los que miraban la serpiente y eran picados por ella y miraban la serpiente de bronce, ¿qué pasaba? Se sanaban. Dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para traerlos a todos a Él. Él estaba hablando de la crucifixión. Es a través de la cruz que ellos iban a reconocer, en el momento que Él fuera a la cruz del Calvario, en ese momento iban a reconocer que Él es el Mesías, que Él es el enviado, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, pero ya iba a ser muy tarde. Y eso es lo triste de este mensaje, que este mensaje nos está mostrando que hay un tiempo determinado por Dios para salvarnos, que hay un tiempo donde a todos se nos da la oportunidad de conocer a Jesús. Pero nosotros decidimos si creemos o no creemos, si nos salvamos o nos condenamos. Eso es exactamente lo que el Señor está hablando. Todos tenemos una oportunidad. Todos los que estamos aquí la tuvimos, todos los que estamos aquí le dijimos, sí Señor, sí creo, sí quiero, entra a mi vida, sé parte mío. Y estamos en el proceso de una santificación, de ser limpiados, de ser restaurados, de ser renovados por Él. Pero ¿cuánta gente allá afuera o cuánta gente en nuestra misma casa no quiere reconocer a Cristo? No nos cansemos de hablarles. No nos cansemos de hablarles. No sabemos en qué momento van a decir que sí. No sabemos en qué momento ellos van a reconocer a Cristo. Que no nos tengan que cobrar su sangre porque no quisimos hablar. Este es un necio, ya me cansé, ya no hablo. No nos callemos. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, que si perseveramos a su tiempo, segaremos. Y eso es lo que quiere el Señor. Así que le está diciendo, me van a conocer cuando yo sea levantado. Y dígame, ¿no es cierto que porque Él fue levantado, usted y yo creímos en Él y venimos a Él? Eso es lo que Él está diciendo. Lo vamos a conocer, ellos lo van a conocer, primero por la crucifixión. Pero unos versículos antes, Él dice, verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Recuérdese que en este momento, en este tiempo aún, en el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, Jesús vino como Salvador, pero va a venir el día que viene como juez. Y dice, hay muchas cosas que yo voy a tener que juzgar en ustedes. Y ahí es cuando dice, me van a levantar y entonces me van a conocer, pero va a ser tarde. Pero les está diciendo, hay muchas cosas que tengo que juzgar. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? Uno, por la cruz. Y dos, cuando Él venga a juzgar, ellos se van a dar cuenta quién es Jesús, el juez del universo, el juez supremo de toda la tierra. Así que Él está diciéndoles, crean, crean. Todavía había una oportunidad, todavía no había ido a la cruz, o todavía estaba la cruz para que creyeran y se arrepintieran. Y entonces viene el Señor y dice, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. O sea, en ese momento muchos se convirtieron. Y cuando Él se convierte, mire lo que hace Jesús. Se voltea y en el versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mí, mi palabra, y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que eso es lo que hizo el Señor Jesús. Eso fue lo que Él les habló y eso fue lo que les enseñó. Eso fue lo que Él dijo, yo soy, yo soy. Y si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. Pero se volteó con los que sí le creyeron, con los que sí se convirtieron con las palabras que Él habló en ese momento y les dijo, si ustedes permanecen en mí, que habla de permanencia, no solo es de creer e irme. Si ustedes permanecen en mí y permanecen en mi palabra, ahí vemos el contraste. Los que no creyeron se condenan, pero está diciendo, si ustedes creen en mí y en mi palabra, serán mis discípulos. Verdaderamente serán mis discípulos, serán libres. La verdad los va a hacer libres. Entonces aquí tenemos las dos cosas, las dos opciones. Tenemos el contraste, condenación o liberación, vida o muerte, porque de eso está hablando el Señor. ¿Es usted discípulo? Verdaderamente, porque el discípulo dice que es el que permanece en Él y en su palabra, no el que llega el domingo a la iglesia, no el que se ve en el radio oyendo alabanzas. El que permanece en mí y en mi palabra. ¿Permanece usted en la palabra del Señor? ¿Permanece verdaderamente en la palabra del Señor? ¿Está buscando usted al Señor porque necesita que le arregle una situación? ¿O está buscando al Señor porque tiene un llamado? Me mando para acá contigo. Es tu llamado lo que quiere el Señor. Está tocando a la puerta de tu corazón. Estás a tiempo. Estás a tiempo de cumplir un gran llamado, porque tu llamado es grande y lo sabes. Y eso es lo que quiere Dios. Te toca ayudarlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué estamos siguiendo verdaderamente a Jesús? Somos sus discípulos. Estamos en su palabra. Estamos caminando con Él. Estamos dejando que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida y en nuestro corazón desde el día que nos rendimos a Jesús. Le hemos dado la oportunidad. Eso es lo que quiere el Señor, que le creamos. Él es un Dios de milagros. Y el milagro más grande es darnos una nueva vida. El milagro más grande es cambiar nuestro destino, darnos el destino correcto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Verdaderamente, eso es lo que Dios quiere hacer y nos está diciendo, estás en mí, en mi palabra, o estás haciendo algo que te gusta nada más. Él pesa el corazón, Él mira el corazón, Él revisa el corazón. ¿Cuál es la intención? Él lo está pesando y hay gente que cuando lo pesa, está falto, pero Dios no está aquí para condenarte, no está aquí para juzgarte, está aquí para decirte, hay tiempo, estás a tiempo de volver, estás al tiempo de abrirme tu corazón, estás a tiempo de decirme, Señor, ordena mis pasos, ordena mi vida, sana mis heridas, cámbiame. No quiero ser de aquellos que llenan los lugares en una iglesia, pero su vida es un fracaso, su vida es un tormento. Esta es una mañana de reflexión, esta es una mañana de ver nuestros corazones, esta es una mañana de preguntarnos y decirle, Señor, ¿cómo me ves delante de ti? ¿Soy tu discípulo? ¿O cómo puede saber usted si es discípulo de Jesús? Porque dice que va a ser libre. ¿Se siente libre o se siente cautivo, atrapado? Es que eso es lo que nosotros verdaderamente tenemos que ver. ¿Te sientes libre? ¿Verdaderamente libre? ¿O será que hay algo que todavía le tienes que entregar al Señor y decirle, Señor, creo en ti, pero ayuda mi incredulidad? Creo en ti, pero ayúdame, Señor. Que este sea el día que yo te rinda mi vida. Que este sea el día donde yo me entregue a ti. Que este sea el día donde yo ya no cuestione. ¿Me amas, no me amas? ¿Estás conmigo, no estás conmigo? ¿Me ayudas o no me ayudas? ¿Estamos con Él por su ayuda o estamos con Él porque es Dios y porque Él tiene un plan para nuestra vida? Este es un momento. Es un momento para reflexionar. Cierre sus ojos e imagínese a Jesús delante de usted. Véalo delante de usted y dígale, Señor, muéstrame de verdad porque te busco. Te busco a ti por ti, porque tú eres el que eres. Porque estar en ti me da paz. Porque estar en ti es mi fortaleza. Porque estar en ti me da seguridad. Porque estar contigo, Señor, es lo más grande y hermoso. O realmente te he buscado porque necesito tu ayuda, necesito tu favor. Él dijo que si nosotros lo buscábamos a Él, que es el Rey, todo iba a venir añadido. Porque aún la palabra no estaría en nuestra boca, pero nosotros ya sabríamos. Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero a veces estamos solo por la añadidura. Y yo creo que hoy es un tiempo para decirle, Señor, quiero conocerte, quiero saber realmente quién eres, quiero pedirte que te reveles a mi vida, quiero pedirte que entres a mi corazón. Yo necesito saber quién eres. Yo necesito de verdad que te reveles a mi vida, yo necesito de verdad oír tu voz, yo necesito de verdad saber que eres real, Señor. Te quiero como Dios. Te busco como a Dios, yo quiero conocerte como Dios, como Padre. Yo quiero de verdad esa relación contigo. Ya no una relación de favores. Quiero sentirme tu hija, tu hijo. Quiero sentirme tu amado, tu amada. Tócanos, Espíritu Santo. Revélanos a Jesús. A Moisés se lo revelaste en una zarza ardiente. No sé cómo te quieres revelar a nuestra vida. No sé de qué forma lo harás, pero hazlo. Hazlo. Toca nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Porque entonces, Señor, seremos tus discípulos. Y nos moveremos en una libertad que nos permitirá alcanzar el destino que marcaste para cada uno de nosotros. Ven, Señor. Ven, Señor, ven, Jesús. Ven y manifiéstate a nuestras vidas como el gran yo soy. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.